Bien, gracias Marcelo, de retorno acá en Achumani. Estamos con el profesor Sergio Scaruna. Profe, bienvenido a Competencia y el Derribador. Bueno, para todos los oyentes, un saludo cordial. Profe, me imagino satisfacción porque ya se ha acordado el tema de los contratos, han firmado varios juveniles que van a ascender a la primera, ¿no? Sí, para mí es una alegría enorme poder haberle dado esa noticia a los muchachos, pero fundamentalmente que ellos sepan de que el esfuerzo, la predisposición, más sumado a las condiciones que ellos puedan tener, cuando uno hace las cosas bien, tienen su premio y para mí es muy importante. Imagino que también ha tenido mucho que ver el tema del partido en Tarija, ¿no es cierto? Y la performance que han demostrado. Sí, eso fue lo que siempre ha hecho que se visualicen las cualidades de ellos. Y bueno, como yo siempre digo, hay que estar siempre preparado porque uno no sabe con qué se va a encontrar o con qué situaciones se le va a tocar a uno vivir. Y para ellos ese partido de Tarija ha sido un clic para mostrarse, para hacerse conocer y por sobre todas las cosas para haber tenido un buen desempeño que hace que ahora en su mayoría ellos puedan tener la posibilidad y ya tener su primer contrato para poder estar un poco más tranquilo. Y lógicamente, como le hablé a ellos, esto es muy pequeño al lado de lo que ellos se proponen. Si uno tiene la ambición y las ganas de llegar a la notoriedad y vivir de fútbol, esto es el primer clic, ¿no es cierto? Entonces depende de ellos en seguir potenciando o perderlo. Entonces es la función de cada uno, y mía fundamentalmente, de hacerle entender de que se abrió una pequeña puerta, pero hay que estar preparado para abrir muchas puertas más. Profe, es muy complicado, ¿no? Aquí en Bolivia tener un ritmo competitivo y más cuando los campeonatos por ahí no ayudan, ¿no? Campeonatos de 2 meses, prácticamente una temporada de 10 meses para jugar 2 meses simplemente el campeonato, ¿no? Sí, pero es importante el trabajo que nosotros hacemos, la concientización, el método que nosotros hacemos. Estamos entrenando similar a lo de un equipo profesional y ellos lo entendieron. Hay gente que a veces todavía no tomó conciencia de que el fútbol no es hoy quiero, mañana no puedo o tengo un compromiso y no llego. Es una constante y estos chicos que lograron su recompensa así lo tomaron desde un principio y para mí es muy satisfactorio porque hace de que los hechos muestren la realidad y todo aquel que a veces tiene un poco de condiciones y se cree que con eso alcanza no es suficiente. Hay que dedicarse íntegro y por sobre todas las cosas tener la convicción y la preparación de superar muchas cosas. Hoy, gracias a Dios, acá cambiamos bastante. Los chicos tienen su elemento de entrenamiento, se le da la ropa, incorporamos el gimnasio, entrenamos todos los días, tratamos de tener un ritmo de partido impuesto por nosotros mismos, más allá de que el rival a veces no nos pueda exigir, pero esa es la única manera de que para ellos, cuando estén o puedan hacer fútbol con la primera, estén a la altura y puedan desarrollar sus condiciones en un mínimo nivel para que les pueda servir, porque si no, nunca van a estar preparados y siempre van a ser vapuleados. Así que de esta manera ellos se concientizaron, compartimos muchas cosas. Ahora con las multas festejamos los cumpleaños, los sábados después de los entrenamientos ponemos un poquito cada uno y compartimos sándwich con fruta, generalmente es banana para recuperar los músculos. Y bueno, ellos se van concientizando y saben de que en definitiva todas las exigencias y todo lo que podemos lograr es única y pura exclusivamente para beneficio de ellos. Gracias, profe, y felicidades. No, gracias a vos y hasta cuando quieras. Ahí está la palabra del profesor Sergio Oscar Luna, y me imagino de felicidad, Marcelo, porque hay nuevos valores en el conjunto huelinegro y ese es el trabajo que hace el profesor Sergio Oscar Luna en las divisiones inferiores. Van rindiendo frutos. Ya lo percibiste vos, Marcelo, en el último partido del anterior campeonato liguero, cuando estos chicos demostraron una gran performance y ahora tienen su chance de brillar en la profesional y esperemos que de aquí a un corto tiempo sean sus nombres conocidos también por mucha gente y queridos por The Strongest. Definitivamente es importante lo que hace el conjunto huelinegro. Vuelvo contigo, Marcelo, hasta la cabina central de competencia.